Gracias. Para el equipo que impulsamos ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Este titular es mucho más que una atención protocolaria a nuestros y a nuestras colaboradores, pues supone trasladar el inmenso agradecimiento que sentimos a cada uno de los colectivos y personas que nos habéis acompañado a lo largo de este curso 21-22. Nuestra voluntad y determinación en mantener y hacer los mejores programas posibles es grande, pero este magazín de las tardes de los jueves carecería de sentido y además sería imposible su edición sin la complicidad de los y las oyentes y la colaboración de nuestros y nuestras invitadas. Mantener un encuentro semanal y elaborar la escaleta de cada programa no es fácil para un equipo que no es profesional y que cuenta con escasos recursos, pero estamos convencidas de que este esfuerzo colectivo que representa Paradigma es hoy más necesario que nunca. La reciente campaña electoral en Andalucía nos ha permitido valorar cómo la demagogia y el camuflaje de la derecha tiene muy buenos resultados cuando se apoyan tanto en los medios de comunicación afines como en aquellas cabeceras de prensa y radio que son ampliamente regados con presupuestos públicos. Sin duda, se trata de una batalla muy desigual cuando hablamos de medios de comunicación, pero el que seamos conscientes de la desigualdad en la batalla por construir conciencia política y de defensa de lo común no debe llevarnos al desánimo o al abandono, sino a fortalecer todos aquellos recursos como es este desde donde os hablamos, para ofrecer una plataforma a la que acudir para difundir iniciativas, contrastar informaciones, debatir propuestas y ojalá también sea un espacio para articular las numerosas iniciativas colectivas que en nuestra ciudad pelean casi desde el anonimato para construir una ciudad sostenible, ecológicamente, solidaria e igualitaria. Nuestro medio tiene el deber y el derecho de cuestionar el encarrilamiento de Córdoba como ciudad, que pivotará desde la logística militar y las ampliaciones del Cabril. Una ciudad sin plan para hacerla vivible ante el reto del cambio climático. Una ciudad con hasta 5 de los barrios más pobres del Estado. Y ahí estaremos. Pero de forma paralela, también queremos ser parte de una ciudad que celebró el sábado con alegría y afectividad diversa el orgullo y los derechos LGTB. La ciudad indignada que se manifestó el martes pasado ante la indecente masacre perpetrada en la frontera española-marroquí, que se concentró el pasado miércoles contra la OTAN y la guerra. También ahí estaremos. La altura de estos retos nos exige a todas reflexionar sobre las aportaciones posibles para abordarlas. Entre tanto, aquí estará este medio para ser un nudo más en esa red de colaboración que necesitamos tejer para conocernos y rentabilizar los esfuerzos comunes en este nuevo ciclo. Nos ofrecemos a seguir construyendo humildemente esa tarea. Os necesitamos para mantenernos. Ahora llega el verano y toca descansar un poco para tomar más impulso. De nuevo, gracias por acompañarnos. De 6 a 8 de la tarde, 2 horas de ilusión por la radio, por la comunicación más cercana. Y con ganas de pasar una tarde amena, pendientes de lo que pasa a nuestro alrededor. Cultura, ecología, asuntos sociales, música. Todo ello de la mano de un gran equipo que hace posible... ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Claro que sí! Buenas tardes, chicas, chicos. Buenas tardes, amigas y amigos de Paradigma Media Andalucía. Buenas tardes a todas y a todos. Buenísimas tardes. Una tarde de 30 de junio, de epílogo de casi curso escolar, con el que nos despedimos de un año... Bueno, hoy va a ser eso. Hoy va a ser un programa no de despedida nostálgica, sino va a ser un programa de revisión. Vamos a intentar echar una mínima vista atrás de lo que ha dado de sí este curso 2021-2022, ¿quién lo diría? ¡Qué bárbaro! 2021-2022. Y ayer estábamos en 1900, no sé cuánto. En fin, estas cosas que pasa, que le pasa a la vida, ¿no? Y es que transcurre con una celeridad que no veas. Bueno, pues aquí estamos, aquí volvemos a estar renovando nuestro compromiso para con todas vosotras, para que simplemente seamos, bueno, pues este medio humilde, este medio consciente y este medio comprometido en buscar una manera distinta de enfocar la realidad, una forma diversa de obtener la noticia y de transformar, no transformar porque manipulemos, sino porque podamos ver la noticia desde perspectivas distintas, desde distintas paralelas. Y bueno, y no me enrollo más, os cuento que esta tarde, por ser el último programa, vamos a hacer un formato distinto. Vamos a, por supuesto, no renunciamos a seguir contando con nuestro querido amigo y profesor, don Guillermo Contreras, que empieza el programa rompiendo la barrera del sonido, y de la mano de Guillermo vamos a traer hoy un regalo. Yo creo que es un regalo. Yo creo que son de esas personas imprescindibles, como ese programa que hay en La 2, que se llama Imprescindibles, que a mí personalmente me gusta mucho, de gente que hace cosas maravillosas. Y entre ese tipo de personas hoy os vamos a traer a Paca Blanco. Paca Blanco es una bestia de persona, porque se ha echado a la espalda el compromiso social hasta las últimas consecuencias. Ya veréis, cuando hablemos con ella, que no tiene desperdicio y que no es ni un ápice de mentira lo que os estoy contando. Para después vamos a darle la bienvenida y la despedida. Yo sé que además muchas de vosotras os enganchasteis a este programa pues porque tiene gancho. Vamos a tener una edición especial del artículo 44. Esa sección que contempla desde la Constitución Española en su artículo 44 que la ciudadanía tenemos el derecho a la cultura. Y vamos a hablar de cultura en perspectiva, todo lo que ha dado de sí el 21-22. Y terminaremos, porque vamos a intentar hacer secciones un poquito más largas, vamos a tener tres secciones esta tarde en el programa, para terminar con nuestra tertulia. ¡Oh, claro que sí, hombre! ¿Cómo vamos a dejar nuestra tertulia? Si a mí personalmente es el momento más plácido en el que, bueno, hay momentos de relax, hay momentos de distensión máxima, pero hay momentos de controversia, de puesta en solfa, de cómo las cosas son, no son tan como nos las cuentan, a lo mejor tienen más perspectiva y ahí es donde incidimos. Para ello vamos a contar esta tarde con nuestro querido amigo Rafael Juan, que es miembro de promotor de esta radio desde la que tengo el privilegio de poder hablaros, Inés Fontivero, nuestra queridísima compañera Inés, que espero que hoy sí, que por lo menos en este cierre de curso pueda acompañarnos, y David, que ha dicho que él se queda, que se queda al final del programa. Bueno, y vamos a hacer un recorrido a lo largo y ancho de lo que ha dado de sí las noticias que se han generado en la ciudad de Córdoba en el 21-22. Y no quiero terminar de decir, porque si no reviento, que denuncio públicamente la poca vergüenza de nuestro gobierno con lo que ha acontecido en la valla de Melilla, y que tiren balones fuera el presidente del gobierno diciendo, como ha dicho, que la culpa de las mafias es despreciar a esa gente que se ha dejado la piel y la vida en ese espacio. Soy sufrido que por un descuido del hacha aún sigues de pie. Agáchate que te pierdes, prohibido está el verde, agresivo en tus hojas se ve. Échate un manto de pez. Insolente, has ofendido a la buena gente con tus pájaros, tus nidos, cúbrete de negro alquitrán. Bueno, Guillermo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?

Bueno, pues continuamos con el programa. ¿Y qué os ha parecido? Yo estoy especialmente satisfecho hoy con el programa que estamos haciendo. Primero porque la vitalidad extraordinaria de Paca Blanco, esta mujer ecologista que nos ha dado estos minutos de frescura brutal, brutal, ¿eh? Un cañón de energía, para mí ha sido toda una revelación. Y luego este golpe de ironía en clave cultural que hemos estado manteniendo en conversación de la mano de nuestro queridísimo David Luna. Bueno, yo espero que os haya hecho al menos esbozar una sonrisa o una mueca al menos, ¿no? Porque ante tantas cosas que se perciben desde perspectivas distintas, hombre, que no sea solamente la crítica por la crítica en sí misma, ¿no? Sino que sea una reflexión en abierto que nos haga pensar, simplemente que nos haga pensar. Y allí donde podamos, pues que aportemos ese punto, bueno, pues si cabe periférico a la unicidad de las visiones que se están trasladando en que Córdoba está haciendo cultura, está desarrollando cultura, está planificando cultura. Bueno, pues esa es la intención. Y si además se hace con humor y con un poquito de ironía, pues es casi como si hubiéramos tenido aquí a Famino Cansado, pero en versión paradigmática, ¿no? ¿Estamos? Bueno, pues ahí va. Y ahora para darle un golpe de seriedad, porque, en fin, viene el momento regio y el momento importante de la tarde, vamos a tener tertulia. Y vamos a tener tertulia con un medio jefe, un compañero y un amigo, Rafa Juan. Buenas tardes, amigo. Yo si va a ser serio, me voy. Yo quiero seguir pasándomelo bien, porque desde que enchufé esto a las 6 y salvo un trocito chico que me he perdido del coche aquí, me lo estaba pasando cañón. Hasta ahora mismo, o sea, bueno, que y pienso seguir pasándomelo cañón. No, hombre, lo digo, hombre, porque, en fin, hombre, presento, aunque tenga carta de presentación propia, ¿no? Rafael Juan, aparte de ser un queridísimo amigo, es una persona, bueno, pues comprometida en distintas causas, pero especialmente es miembro de la Junta Directiva de Paradigma Media Andalucía, de la asociación, y del proyecto de radio en el que estamos ahora mismo aquí, tratando de trabajar desde la voluntariedad, pero con una vocación muy seria de hacer un trabajo mínimamente digno, al menos mínimamente digno. No somos profesionales, somos muy amateurs y tenemos conciencia de ello, pero bueno, hombre, pues un pequeño plus de responsabilidad, puñeta, pues está aquí, en fin, la mano que me hace la cuna de que todo esto siga teniendo equilibrio y continuidad, ¿no? Cuando yo me hacía la cuna no había manera de callar a los niños. Oye, Rafa, una cosilla. El otro día, ya, hombre, simplemente por contemporizar un poco, el otro día, el martes, puede ser, Paradigma tuvo una asamblea, ¿no? No sé si al menos así de rondón, de devolución, de estado de situación, de actualización, ¿cómo salías de ese momento? Pues sale, mira, el día 12, faltan 12 días para que cumplamos 6 años. Que toma, se dice pronto, ¿eh? Toma. 6 años lleva 6 años. Paradigma funcionando, ¿eh? 6 años. Yo no me lo creo. En el 16 empezamos, el 12 de julio, que para más inri es el día que uno aquí cumple años. Anda. Sí, ese mismo día decidimos cuatro locos, tres locos y una loca, poner en marcha Paradigma. Y el otro día pues hicimos la asamblea que hay que hacer cada 2 años de para renovar los cargos de la Junta Directiva. Eso está estipulado por ley. Uh-huh. Y así lo hacemos cada 2 añitos, puntualmente. Renovamos la Junta Directiva. Y este año, que es la cuarta, la tercera renovación, la cuarta Junta Directiva que entra en Paradigma, se lleva al pleno. O sea, hasta ahora no habíamos pasado, quiero yo recordar, de 5 personas o 6, como mucho. Y este martes pasado hemos conseguido llegar a 13 personas que van a formar la Junta Directiva de Paradigma. Entonces, imagínate cómo salí de allí. Salí bien, pletórico, ¿no? De ilusión y con una esperanza de que esto pegue un empujón fuerte en el próximo curso muy importante. Así que, bueno, en eso hemos porfiado desde el editorial que hemos leído al comienzo del programa, ¿no? O sea, que si cabe, hombre, desde la templanza y desde la objetividad de saber que somos lo que somos y no somos lo que no somos ni pretendemos serlo, claro, pero que tal como están cayendo los chuzos de punta que están cayendo a nivel social, que existan radios como este proyecto de radio que mantenga su capacidad de intervenir y de hablar y de contar las cosas que no cuentan los demás, las demás radios, las convencionales, yo creo que, hombre, que si se revalida con una apuesta por parte de más gente en esa junta directiva, como dicen los chavales, eso mola, ¿no? Claro. Es que lo que hablábamos, si te acuerdas, porque tú estuviste presente en la asamblea, pues lo que hablábamos era que este proyecto pues es más necesario que nunca. O sea, que un medio de comunicación, una radio, una página web, un canal de YouTube, que lo tenemos ahí muy precario, pero bueno, hacemos todo lo que podemos, sobre todo en temas de memoria democrática, que sigue siendo más necesario cada día. Tú antes lo comentabas también, ¿no? Cuando los medios de comunicación, además regados por grandes y generosas subvenciones por parte de las instituciones públicas, están enfocados en una sola tendencia, y no me refiero ya a la política, me refiero a la socioeconómica, ¿vale? Porque sí que es verdad que tú puedes encontrar radios que tengan una línea editorial distinta en cuanto a la política, a lo partidario. Puedes encontrar radios que sean de Vox y del PP, pero también puedes encontrar radios que sean tendentes al PSOE, ¿no? Pero en cuanto a lo socioeconómico no hay tanta diferencia. Son bastante primas hermanas, ¿no? Claro, entonces pues, se apuesta por lo de siempre, ¿no? Por un capitalismo salvaje que nos está llevando al caos a este planeta, y había una pobreza cada día más extrema. Mucha gente, o sea, gente muy rica y cada día mucha más gente pobre, y no atajan, no critican el por qué está pasando eso, ¿no? Claro, luego llegan emisoras como la nuestra, proyectos como los nuestros, que hay en muchas ciudades de todo el Estado, incluso de todo el mundo, pero claro, somos pequeñas hormiguitas, ¿no? Que nos cuesta la misma vida poder hacer cuatro cosillas, que cada vez que llamamos a la puerta de alguna institución de estas, de las que regala millones sin poner muchos problemas para creación de nuevos medios de comunicación de otras tendencias. Yo me estoy acordando ahora mismo de OK Diario, de Radio, de las millonarias subvenciones que tiene por parte de la Comunidad de Madrid, por ejemplo. Y claro, cuando nosotros llamamos a las puertas de las instituciones, pues raramente pillamos algo, y si pillamos algo, como tú también contabas antes con el tema vecinal, fiscalizado a la última facturilla, para que no te pases, ¿no? Que me parece bien, pero bueno, sí, ojalá sí, se hiciera sí, con duda, todo el mundo. Sin duda. Así que, bueno, pues esto sigue siendo muy necesario. Cada X tiempo tenemos que llamar a los bomberos porque la cosa se pone fea y bueno, pues económicamente claro, la pasamos canuta, pero bueno, pues poquito a poco vamos saliendo, una vez salimos de una manera, pero siempre vamos saliendo, ¿no? Y esto de que ahora haya 13 personas en vez de 5... en la Junta Directiva, pues a mí me esperanza mucho, porque no es que esta gente vaya a poner dinero, es que esta gente va a poner ideas, y va a poner ideas para todo, para contenido, para forma de financiarnos, para forma de colaborar con colectivos de Córdoba, para hacer apoyo mutuo. Yo creo que se presenta un curso muy, muy ilusionante, vamos, si somos capaces, y a ver si... Hombre, yo lo único que os deseo es, esta nueva Junta Directiva, es que además de mentes pensantes, tengan cortas las mangas de la camisa para no tener necesidad de remangarse, porque estén dispuestos a remangarse, ¿no? Claro. Que los tajos se hacen en el tajo y no se hacen... Bueno, pues es una buena noticia, ¿no? Yo creo que es una noticia cuanto menos esperanzadora, ¿no? Que además sigamos cultivando y sigamos sembrando una semilla allí donde no sea posible, ¿no? Porque por lo que creo también se están tirando anzuelos en el lado más juvenil de la ciudad, ¿no? Sí, hemos tirado anzuelos y hemos conseguido que los cojan, no los hemos enganchado, lo han cogido, ¿no? A personas jóvenes que van a empezar a formar parte de la Junta Directiva, van a, bueno, pues traer una idea fresca en todos los sentidos, en los tecnológicos, en los de contenido y luego en las maneras de afrontar todas las cosas que tenemos que llevar a cabo en el día a día, ¿no? Y luego también se nos incorpora gente de la cultura, que también es la otra gran apuesta de este proyecto. Este proyecto se cimentaba principalmente en dos cosas que queríamos que tuvieran cabida en Paradigma, y era, por un lado, los movimientos sociales, los colectivos que luchan, la gente que pelea por los derechos humanos, y luego, por otro lado, la cultura, ¿no? Esa cultura tan que habéis retratado también aquí, hace un momentillo, David, tú, y que es tan necesaria en esta ciudad, una ciudad que igual que, claro, es que va ligado, ¿no? Pero igual que tú escarbas y encuentras un resto arqueológico, pues en esta ciudad tú abres una puerta y te encuentras lo que menos te espera en el ámbito cultural, ¿no? Y tú vas conociendo a gente aquí que no conoces, que es complicado porque Córdoba es chiquitita y al final nos conocemos casi todas, pero es verdad que cada dos por tres vas conociendo, mira este que toca la guitarra y lo escucha y se te cae la baba, y mira este como toca no sé qué y se te cae la baba, y mira este que es escultor y resulta que lo han llamado de Hollywood para hacer una película. Y sí, si es que esto sí, es la sí, leche, sí, mira sí, este sí. Que es escritor y resulta que le han dado el premio este hace poco. Está claro, es que eso tiene que reflejarse aquí, y tiene que reflejarse para que se fomente en lo que estaba hablando antes. Yo antes escuchaba es que es evidente lo que pasa, o sea, aquí se apuesta por los grandes proyectos, por los grandes eventos, pero la cultura de base jamás. O sea, claro, todas estas cosas que tenemos de la Noche Blanca, del Festival de la Guitarra, todo eso está muy bien y tiene que existir, pero tiene que ser complementario a lo que se haga de base. Y que aquí hay gente, por cualquier barrio te encuentras gente que sabe cantar y que sabe hacer cosas. ¿Por qué no se fomenta? ¿Por qué no hay escuelas de música en los barrios? ¿Por qué no hay escuelas de teatro? ¿Por qué no hay escuelas de iniciación a la escritura? ¿Por qué no hay escuelas de escultura? Sería fantástico que esta ciudad, que es cultura 100%, desde el ayuntamiento, desde la Junta, se apostara por eso. Y no vale tanto dinero. Si nos ponemos a comparar con lo que habéis hablado, son minucias lo que vale eso. Hombre, y tanto que sí. De hecho, hubo algún proyecto que en la legislatura anterior se presentó en el ayuntamiento y era, ¿por qué no? Vamos a intentar hacer cosas, que sean mesuradas. O sea, no vamos a no tirar cohetes antes de empezar a hacer la casa por el tejado. Y se planteaban la apertura de algunos colegios por las tardes con actividades no habituales. O sea, escuelas de fútbol hay por doquier, escuelas de taekwondo, de no sé qué. No, otro tipo de cosas que tienen que ver con pequeñas habilidades, desarrollo de pequeñas habilidades manuales, mentales y de relación social. Y porque por distrito que tú hablas, un colegio por distrito, vamos a fantasear en abrir dos colegios y vamos a ver qué experiencia nos da eso. Claro. Y es pecata minuta, ¿eh? Es pecata minuta. Tú hablabas antes de los factos en cultura. Yo soy también, a mí no me importa si podemos tirar tanto lo grande como los chicos, siempre que, por ejemplo, no humillemos el programa de cultura en red, claro, que es lo poquito que tiene el ayuntamiento, ¿eh? Y a lo que destina una cantidad ridícula para la cantidad de barrios que tiene la ciudad, gestionada por solo una persona que a la vez tiene otros programas. O sea, eso dice muy a las claras cuál es el peso, ¿eh? Y el valor que se le da a ese tipo de promoción cultural, ¿eh? O sea, que no hay mucho más que hablar, ¿no? Si luego tú te vas a las grandes distribuidoras y te traes a La Morente, a no sé quién, a no sé cuánto, que nada más que por decir hola, buenas tardes, son 100.000, ¿eh? O son 200.000, ¿eh? Pues ya está, pues ya estás contando abiertamente. La Thyssen nos va a costar 500.000 euros. La colección de la Thyssen, que antes hablábamos así con cierta broma, ¿no? De los costos y de... Bueno, pues yo no cuestiono que la Thyssen no esté bien. Seguramente estará muy bien, pero estará muy bien siempre que sea complementario, claro, a algo más, ¿no? Porque si no, se queda en el elitismo. Claro. Porque aunque sea gratis, si alguien no entiende de pintura, si alguien no entiende de escultura, no va a ir a eso, porque no le llama la atención. Si tú no sabes lo que es una pintura abstracta, pues te dicen, mira, una exposición de pintura abstracta. Irán los cuatro personas que entienden del tema, que están estudiando eso, pero claro, no irán la base de la población porque no está instruida en eso. Y lo que tú comentabas de los colegios, es que es tan fácil como eso y tan barato como eso. Así es que no supone un gran costo. Y supone, por un lado, el desarrollo personal, que supone, voy a usar otra vez la palabra supone, La cultura, ¿vale? A una persona cuando se instruye en materias artísticas y culturales, su desarrollo intelectual no tiene nada que ver con si no lo hace, eso está estudiado, no es cosa que... Y luego, por otro lado, estás creando una base para una forma de vida de mucha gente aquí en Córdoba. Gente se podía ganar la vida con la música, con el teatro, con la escritura, con la... Y bueno, pues se desperdicia porque siempre estamos aquí a los grandes eventos, que son los que venden, los que el señor político, la señora política de turno se echan la foto y quedan fenómenos. Y es una pena porque esta ciudad al final se queda sin lo que ha sido siempre, ¿no? Lo que pretendía ser. Yo conozco a poca gente así de famoseo, hombre, que hayan sido personas o que sean personas así con un renombre nacional o internacional, pero tuve la fortuna de conocer a Aurelio Tenno, que fue un escultor muy famoso a nivel de mundo entero, lo conocen en muchos sitios, tiene obras muy importantes en muchísimos sitios. Bueno, pues visitándolo en su estudio allí en Pedrique, cerca de Villarta, nos decía en la visita, dice, es que la cultura a mí me expande el alma, es que yo trabajar, modelar y crear, que de mis manos salgan cosas y que yo las vea formar, a mí el alma se me multiplica. Claro. Era tan bonito, era una cosa tan hermosa, y además era un borbotón de lo que le salía de energía por su boca cuando decía eso, ¿no? Claro. Cuando yo veo a nuestro, y voy a aprovechar para mandarle un abrazo cuádruple a nuestro queridísimo Adri, que también está pasando una rachilla chunga de salud, ¿no? Pero bueno, es un tío fuerte y va, ya mismo está fuera de esas penurias. Pero cuando yo lo veo tocar la guitarra, Ladri, es que te das cuenta el tío cómo disfruta. Es que termina de tocar y el tío está cuatro veces más gordo. Pero es que es así. Y cuando tú ves a alguien que está desarrollándose y está viviendo la plenitud que te da la lectura de un libro, alguna manualidad, que eso todos hemos pasado por eso y lo hemos disfrutado, ¿no? Si eso desde pequeñito y se hiciera de manera constante en todos los barrios de nuestra ciudad, en esos barrios que tú mencionabas también en la editorial, de los cinco barrios más pobres, que bueno, ahora creo que ha salido uno, ¿no? Que ahora creo que son cuatro en el último. Bueno, pero a ver, bueno, ¿cuánto tardamos a volver a entrar? Sí, lo mismo, ya mismo somos seis en vez de cuatro, pero bueno. Entonces, en esos barrios que hay tanta gente que bueno, pues que no tiene ni trabajo ni además tiene actividad, fíjate qué oportunidad más buena tendrían ahí para sentirse realizada y luego, por otro lado, intentar encontrar a partir de ahí una vía laboral. Señores capitulares, ¿cuántos Da Vinci no estaremos dejando por el camino, ¿no? Por cuatro chavos frente a la millonada que se dispende aquí todos los días. En cosas que... Bueno, Juan, vamos a ver. Yo, aparte de esto, contábamos al principio del programa que íbamos a intentar hacer una reflexión así en genérico, ¿no? En abierto, en grande, con un objetivo grande, ¿no? No sin bajar demasiado la lupa, ¿no? Echando la vista atrás, ¿qué ha dado de sí el 21-22? El curso escolar que cerramos hoy, que casualmente además nos ha permitido que el que tal llegue al último día de junio y cerrar el curso escolar en la fecha señalada, ¿no? Bueno, ¿a ti qué impresión te deja? ¿Cómo lo has vivido el año? ¿Qué has visto, ¿no? ¿Qué destacas del año, para bien o para mal, ¿no? Y que no seamos solamente hipercríticos, que nos puedan decir que nada, habéis poner nada que puntilla, ¿no? Bueno, pues, ¿qué cosas son las que podrías tú destacar? Como Juan no te va a contestar, te va a contestar Rafa. Sí, más que me ha llamado Juan. Ah, que te llamas Juan. Algo que no me da cuenta, sí. Pero da igual. Bueno, es verdad que cuando andas por la calle el otro día te vi con cara de Juan, ¿no? Pero bueno, eso. Vale, pues no me da nada. Nada, ¿eh? Ya me estoy que acostumbrado a eso. Toda mi vida con ese tema. Ah, coño, porque tu apellido es Juan. Claro. Cáspita, perdón, Cáspita. Perdón. ¿Eh? A ver, lo siento, pero no crítico, sino que es la pura realidad, ¿no? A mí del curso este que empezamos en septiembre, aunque la cosa ya venía un poquito de más atrás, pensé que de esta fecha aproximadamente, A mí se me ha quedado muy clavado el tema de la base logística en Córdoba. Ay, Dios mío. A mí se me ha quedado muy clavado. Creo que en eso que hablabais antes y que siempre hemos defendido y en esta radio y en tu programa ha sido bandera siempre de la necesidad de una Córdoba cultural y solidaria y de paz. Hemos dado un giro de... ¿cuántos son? 360 grados, no volvemos a lo mismo, 180. Sí. De 180 grados, ¿no? Y que nos metan esa barbaridad, además con el aplauso cuasi unánime de... ¿Del Pleno Municipal? Del Pleno Municipal, unánime, todo. Increíble. O sea, las mismas... Bueno, hay gente que ya te lo espera, ¿no? Hay partidos que ya te lo esperan, pero de los mismos partidos que luego iban a rota en contra de la base de allí, de naval y americana, y que estén ahora de acuerdo con la instalación de una base logística aquí en Córdoba, con el argumento, bueno, esto ya lo ha explicado Guillermo muchas veces, y hoy otra vez ha venido a cuento con Paca también, ¿no?, del empleo, que es falso, como todos sabemos, ¿no? Bueno, pues es una espinita que a mí se me ha clavado este curso, y creo que a nivel local es lo más destacado y por desgracia, ¿no? Creo que no hay otra cosa que sea... Y la cantidad de millones que le va a dedicar el ayuntamiento, creo que son 25. Más 3. Claro. 28 millones, claro, de vellón, que se dice pronto. Claro, ¿eh? Cuando a personas que están pidiendo ayudas para pagar la luz, que pueden ser de 200 y de 300 euros, se le están negando, o se les ponen 3.000 trabas para que al final desistan. Y esto no es demagogia, estos son casos que vivimos a diario, ¿no? Que conocemos las puertas de al lado de nuestras casas. Absolutamente. Los servicios sociales comunitarios están apagando fuegos que no van a nunca poder ser apagados porque no se tienen los recursos necesarios para poder hacerlo. Y lo que estamos es generando una administración de casi caridad, ¿no? Y claro, eso sí que es indignante, ¿eh? Caridad y además malentendida, y complicada de conseguir. Sí. O sea, que la caridad todavía, pues, decía, mira, toma, tengo, aquí tienen. Pero en este caso es que encima te ponen muchísimas trabas, ¿no? Para 200 euros de... Y sin embargo estamos dispendiendo millones en ese tipo de cosas, que lo que nos van a traer es empleo ninguno, muy poquito, muy poquito, y nos van a traer una perspectiva de esta ciudad absolutamente contraria a la que es, ¿no? Como pudimos, y me ha gustado mucho la editorial, como pudimos comprobar este martes pasado, o sea, este martes pasado, como pudimos comparar, con el miércoles, y como veremos mañana y veremos el sábado. En esta ciudad, en cuanto que se habla de solidaridad y en cuanto que se habla de paz, sale a la calle y tiene muy claro que son los valores que siempre han predominado aquí. A ver lo que duran, ¿no? Porque también vemos cómo hasta en la propia universidad se han desarrollado una jornada para que la gente de jovencita vea lo buena que es la OTAN. Sí, lo bueno que son los kits de comida que tienen. Exactamente. Los militares. Mira, yo, si cabe, ¿sabes lo que a mí personalmente me entristece más de todo esto? O sea, me molesta y me enfada el hecho de que un gobierno municipal que tenga la responsabilidad, la enorme responsabilidad de la gestión de los escasos recursos con los que tiene que atender a tantas necesidades como tiene una ciudad como la de Córdoba, tenga la temeridad, por decirlo amablemente, de cambiar el paradigma de la ciudad sin que la ciudad esté presente en eso. Porque lo decías tú antes, ¿no? Y lo decía también David hace un momento, en el momento del artículo 44, ¿no? Hemos pasado de ser una ciudad que apostábamos por la cultura, ¿eh?, hacia la meta de 2016 como un paradigma, ¿eh?, que era bueno, pues la piedra filosofal de esta ciudad, ¿eh? Córdoba, ciudad de cultura, ¿eh?, ciudad de encuentro, ciudad de bla, bla, bla, bla, bla, bla. Hemos pasado, ¿eh?, a ciudad de una base logística que empeña lo que no tiene, porque lo que tiene, si lo empeñas en eso, ya desamortizas el capital que tienes a disposición de la ciudad, y que no hayan tenido, yo no sé si es que temían que la gente opinara, pero la realidad es que no han preguntado nada más que en el Pleno, y como en el Pleno se han puesto de acuerdo, o sea, esto desde mi punto de vista es una de las claves en las que se basa la desafección de que la ciudadanía vea que nuestros políticos no tienen nada que ver con nosotros. Claro. O sea, yo no me veo reflejado en esta clase política que dice y hace en mi nombre y sin mí todo lo que les da la gana. Claro. Y que no haya habido tampoco por parte de la sociedad civil un nivel de contestación, dicemos a las claras en qué momento tan crítico vivimos de los niveles de conciencia social, ¿no? Claro. O sea, yo de verdad, en serio, somos 300 y pico mil habitantes, ¿no? O sea, la culpa de lo que hacen los políticos la tienen los políticos, pero también la tenemos nosotros en tolerar que estén haciendo de su capa un sallo y nosotros no seamos capaces de decir que yo, ¿qué estás haciendo? ¿Esto por qué lo hace? Todo lo hacen en nuestro nombre. Y recuerda que porque en nuestro nombre no queríamos ir a una guerra, yo recuerdo una manifestación aquí de 35.000 personas, no hace muchos años. Sí. Y estamos en las mismas, es decir, no estamos, bueno, estamos con la guerra de Ucrania, pero en cualquier, bueno, es que va, pero si fíjate si lo de Sudán, lo que está pasando, y los culpables son los mismos que ahora mismo se están vendiendo como los adalides de la paz, ¿no? Y son de Sudán vienen todos estos pobres inmigrantes que han caído en Melilla, ¿no? Hacía, a colación de esto que te estaba diciendo, hacía una reflexión Guillermo al comienzo del programa y decía, busquemos relaciones. Dice, ¿no será casualidad que el asalto a la valla, los 2.000 y pico personas, esa masa humana, esa masa ingente de carne y hueso negro, de los que de esos 2.000, más de 30 han fallecido, han muerto? ¿No será una casualidad que haya sucedido eso justo a la puerta del encuentro este de la OTAN? Sí. ¿No será una casualidad la necesidad que ha verbalizado nuestro presidente del gobierno de defendernos, sí, de este eje del mal que nos viene del sur? Sí. ¿No es cínico y vergonzoso que nuestro presidente del gobierno, que yo no de verdad que lo tuve que oír dos veces para poder dar crédito, de en lugar de condenar que nuestra policía esté siendo partícipe de un trato tan inhumano a personas y que confundamos las mafias con los pobrecitos estos negros que quieren saltar y carguemos contra ellos en lugar de las mafias? A mí me pasó al revés, Enrique. Yo a la mitad de que estaba escuchando lo tuve que cortarlo porque me iba a vomitar. Era tremendo. No tenemos sangre en las venas para darnos cuenta de la atrocidad que es esto. Y salga en defensa además de quienes van hasta los dientes con chalecos de todo tipo, antibalas y armas de todo tipo para defenderse. En fin, es muy triste. Pero oye, bueno. Y bueno, ya está. No, que ya está, que no nos pongamos. La verdad, no, que al final acabamos poniendo, pero a ver, que se entienda la cosa, que el tema es que eso es una realidad y que es así, y nadie nos la cuenta así. Los medios de comunicación, como antes decía, en ese sentido son unánimes. Ahí todo el mundo defiende esto porque los intereses económicos, que son los que dominan en esos medios de comunicación, están detrás de todo eso, con lo cual está claro, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí estamos para decir otras cosas que son que no nos gusta escucharlas, bueno, pero son necesarias para que le pongamos remedio. Y tenemos que ponerse. A mí me da una pena cuando la universidad, de la que yo espero que sea el foco, la luz, el faro del conocimiento, que sea algo que impacte en esta ciudad, bueno, en fin, no sé, ¿no? Yo de la universidad espero la ilustración, espero la luz, espero el brillo, ¿no? Pero esta apuesta tan bárbara que ha hecho, yo no doy crédito, de verdad que no lo entiendo, no sé cómo es posible. Y en la universidad, con tanto intelectual como hay, que no haya habido ni siquiera un movimiento interno que diga, escucha, señor rector, que nosotros somos universidad como usted y no estamos de acuerdo, ¿no? Pero que además han cambiado de rector y este rector nuevo va en la misma línea, o sea que tampoco esperemos nada nuevo, ¿vale? De una institución que, recordemos también, tampoco tiene un duro para nada, pero ahora para la base logística está invirtiendo en nuevas graduaciones, está invirtiendo una cantidad de dinero muy respetable. Bueno, fin. Seguramente alguno cogerá por ahí alguna cátedra y algún... Sí, sí, ¿no? Claro, claro. Bueno, ¿y qué me dices de, del asunto de laboral, ¿no? Cuando recuerdo en los debates electorales que hubo en Canal Sur, aquí a nivel local, que uno de los cabezas de lista decía que había tenido una conversación con algún hostelero que le decía que no había mano de obra para trabajar. Y que eso no puede ser, hombre, que luego la gente se queja de que no tiene empleo y resulta que hay empleo, pero que la gente es que no le gusta trabajar, ¿eh? O sea, es un argumento recurrente, ¿no? Y alguien le contestó, dice, lo que no le gusta es ser explotado, ¿no? Claro. Es lo que vivimos en este país y por desgracia en nuestra tierra, en Andalucía, todavía más desde hace muchos años. Por eso se apuesta por la hostelería, por eso se apuesta por los cultivos de intensidad, tipo fresa, tipo invernadero en la zona del Poniente, de Almería. Y si os dais cuenta, claro, en esa zona ahí no hay problema de que entren inmigrantes para eso, para tenerlo ahí explotado, porque claro, los de aquí pues exigen unas mínimas condiciones, que tampoco es que se les den grandes condiciones laborales, pero sí que esta gente todavía la asume peores, ¿no? Claro, es el eterno problema, ¿no? De cómo nos tienen esclavizados y cómo además desde las instituciones donde se podía poner coto a eso, no se pone. Y cuando hemos tenido la oportunidad de hacer una reforma laboral amplia y profunda, pues nos hemos quedado en un maquilladillo y no hemos entrado en lo que es los problemas de verdad, ¿no? A lo mejor es que no los han dejado, ¿no? Bueno, pues si no te han dejado me parece bien. Yo lo entiendo que no lo dejen porque están en minoría y el PSOE. Pero dilo. Mira, pues no hemos llegado a más, no hemos podido conseguir nada más. Vamos a seguir peleando y además necesitamos que os echéis a la calle y nos echéis una mano para conseguirlo esto. Pero cuando se vende que la reforma laboral es la mejor reforma laboral de la historia, que puede ser que sea una media verdad, ¿no? Porque han sido tan malas las demás que cualquier cosita buena que le ponga, pero claro, es tan nimio lo que se ha tocado y tan fácil de burlar por parte de la patronal, por parte del empresariado. Pues claro, un contrato que se haga indefinido, que no se puedan hacer contratos laborales temporales y que sean todos indefinidos, está muy bien, pero si tú a la persona que tienes contratada la puedes despedir por 0 euros... es lo mismo que tenía. Me queda igual, ¿no? Entonces, claro, se están haciendo muchos contratos indefinidos, claro, es que no tienen otra posibilidad, pero se sigue manteniendo. Porque tenemos el concepto de que un contrato indefinido era un contrato indefinido de los de antes, ¿no? Claro. Un contrato de los de antes. Fijo. Te hago un contrato indefinido y dices, coño, ya soy fijo, ¿no? Eso no tiene ya nada que ver con lo que... Escúchame, Enrique. Dime. Yo quiero terminar con una cosa que escuché al principio y que tú y yo, que somos de la misma quinta, seguro que tú me vas a recordar. Hablaba antes, Guillermo, de que había estado con una pandilla de estudiantes viendo árboles, ¿verdad? Conocían el almez. Sí. A que tú y yo sí conocíamos el almez de cuando éramos pequeños. Hombre, ¿y sabes por qué, no? Venga, dímelo tú, a ver si es por lo mismo. Por las bolas, claro. Por las bolas y el maragato, que ahí era la botella de la leche de litro y medio, que se le recortaba, se le ponía un globo, y le tirabas a diestro y siniestro a lo que las bolas falta. De los almez. Primero no las comíamos, porque las almesas están muy ricas, están dulcecitas. ¿Tú no te las comías, las almesas? Yo no, anda que no. Bueno, yo en mi descargo diré que yo fui un niño tan bueno y tan tonto, que veía cómo los otros tiraban y yo me reía de verlos, pero yo no lo hacía, ay, Dios mío, yo me he maleado con las compañías. Yo he sido muy bueno y muy tonto, pero eso sí jugaba. Sí. Y con los canutos. Sí, señor. Echaba la bolilla y soplaba y salían, pero primero me las comía. Así estoy de potente, de chiquitín. ¡Viva el lustre! Y claro, la gente joven ahora, pues en vez de jugar con eso, pues como juegan con los móviles y las tablets, pues se perdían eso. Pero me he acordado mucho de... Vaya. Yo me acuerdo que iba con mi padre a Medina Sara a coger espárragos, y allí en Medina Sara, en la misma puerta, hay un almez centenario, que es tremendo de grande. Y cogíamos almezas de allí, nos las traíamos para casa, nos las comíamos, y luego los huesecitos para jugar. Eso seguramente, eso, nuestras generaciones más jóvenes, pues claro, si no miran para arriba, sino que miran para abajo la pantallita, pues claro, ay Dios mío. Hay que hacer de todo, yo no digo que no lo hagan lo de los que móviles. Que no, sí, pero además nos pueden acusar de viejunos, no, se trata tampoco de eso. No, y que además nosotros también estamos ya todavía enganchados a la puñetera pantalla. A mí me riñen. Pero hay que diversificar, y esto es fundamental, que conozcan el medio ambiente que tenemos tan bonito. Bueno, pues casi que cuando abordábamos la tertulia al comienzo de la misma allí por las 7:15, yo creía que no iba a dar. Bueno, de hecho se han quedado un par de cositas aquí que qué pena que no lo hayamos podido tocar, ¿no? Como la verborrea que tenemos es tremenda. Sí, es verdad, somos unos comeollas, ¿no? Somos ya un abuelo cebolleta. Bueno, yo no me siento un abuelo cebolleta y no te tolero esas palabras gruesas en esta mesa, ¿eh? Bueno, compañeras, compañeros, amigos, amigas, son las 8, cerramos con esta tertulia. Yo creo que ha sido una buena manera de terminar. Yo creo que el programa, no sé si os habrá gustado, a mí no me ha parecido de los malejos. Hemos echado un rato agradable con una mujer hiperenergética. Tremenda. Hemos charlado con ironía con nuestro querido David Luna de Cultura. Y hemos cerrado el epílogo del programa y de la temporada con Rafa Juan, haciendo así también un repaso a qué es lo que nos ha deparado nuestra Córdoba del 21-22. Bueno, el 22-23 está por llegar y lo que hace falta es que nos pille como los artistas, ¿no? Nos pille como la inspiración, que nos pille trabajando, ¿no? Para que seamos capaces de volver con este y con muchos más programas en Paradigma, con la creatividad a tope, con las energías renovadas, y que sobre todo y especialmente vosotras y vosotros sigáis queriendo acudir a esta cita y a las otras citas que os brindamos desde este medio. Gracias, muchas gracias por volver a estar un día más cerca de nosotras, de permitirnos entrar en vuestra casa, en vuestro espacio íntimo, y que tengáis un verano feliz, que disfrutéis, que os refresquéis, que el que le guste mojarse, que se moje, y el que no, pues que se moje también, hombre, hay que mojarse, me cache la más, una duchita no viene más nunca, hombre, eso es bueno, ¿no, Carlos? Desde aquí, muchas gracias por tu apoyo en la sala oscura, en el lado negro del programa, porque haces posible que esto le llegue a nuestra gente. Y bueno, Rafa, pues yo creo que como miembro de la directiva de Paradigma casi que mola, como dicen los chavales, mola que seas tú el que digas hasta la próxima temporada, ¿no? Pues te lo agradezco, porque además me ha quedado lo que me ha quedado en el tintero es darte las gracias a ti por el esfuerzo que has hecho, duplicado además, pase este programa todos los jueves. Los que nos escuchan y las que nos escuchan se pueden hacer una pequeña idea, pero creo que no total, de lo que cuesta sacar un programa de 2 horas adelante. No es las 2 horitas que se está aquí, toda la semana de antes, toda la semana después, y esto una persona como el resto de las que están aquí en Paradigma, que afortunadamente tienen su trabajo por la mañana y que pueden dedicar su tiempo libre nada más. Al igual que Enrique, la gente de Domingos Laicos, la gente de los Domingos de Paradigma, la gente de la Noche Paradigmática, la gente de Enclave de Amnistía, la gente de Legio Novena, en fin, espero no dejarme a nadie. Y también quiero agradecerle expresamente a Carlos Serrano, a Carlos, nuestro técnico, porque el tiempo este que nos está acompañando, estamos absolutamente enamorados y enamoradas de él. Eso di que lo compartes porque me lo has dicho a mí en la intimidad. Carlos, no es cosa de Enrique nada más, es cosa de toda la gente que pasa por aquí y que tiene la suerte de conocerlo y de trabajar aquí con él. Tío, un profesional como la copa un pino, con lo joven que es, y que hace un trabajo magnífico, con una actitud magnífica, y estamos encantadísimos con él. Y lo último ya, a partir de septiembre, octubre, cuando ya veamos que somos capaces de arrancar, pues empezará un ilusionantísimo curso 22-23 con esta gente nueva que hablábamos antes, que compone la Junta Directiva, y con un horizonte que nos hemos propuesto. Y es que, a ver si antes, pero como mucho para la temporada 23-24, para el comienzo de la 23-24, Paradigma Radio está en la FM. Toma ya, eso sí, ¿vale? Sería un pelotazo, ¿eh, así Carlos? Que eso sería la repanocha. Que te colaras ahí al lado entre la COPE y... Y Onda Cero. Y Onda Cero, por ejemplo, ¿no? Que la gente se equivocara y... Coño, lo que ha cambiado la COPE, ¿no? Otra, el qué tal, pedazo de programa. ¡Uy, qué bárbaro! ¿Dónde estaba este programa que yo no lo había escuchado antes? Ese tío, ¿quién es? Pues sí, en eso vamos a currar, bueno. Desde mañana. Bueno, pues con la ilusión de volver a encontrarnos, buen verano y un abrazo a todos y a todas.